Estamos en comunicación con Rubén Borré, quien es nuestro columnista, de arte y compromiso, la columna que trae el taller de los artistas a nuestra radio. Y él estuvo en el día de ayer en la inauguración del Centro Cultural Kirchner y por eso queríamos que nos cuente un poquito sobre eso. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto escucharte. Bueno, saludo a toda la audiencia. Bueno. Y bueno, sí, ayer tuve la alegría de estar en la inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner. Bueno, verdaderamente fue una fiesta para la cultura, para los porteños y para todos los argentinos. Yo realmente lo viví con una gran alegría, porque en principio fue un encuentro de los creadores de todas las índoles, ¿no? Había cantidad de actores, de músicos, de pintores, bueno, además de gente de la política, pero yo quiero hacer hincapié en esto, sí. Que fue una convocatoria de gente de la cultura, ¿no? Sí. Rubén, ¿qué es lo que viste en cuanto a lo que no se mostró en los medios? Porque se estuvo mostrando desde la cadena algunos lugares que recorrió del ex Correo y ahora Centro Cultural Kirchner. Se estuvo viendo los lugares que recorrió Cristina, pero ¿qué es lo que viste? ¿Los colores, la gente, el ánimo que había? Sí, bueno, el ánimo era festivo, realmente era una fiesta de encontrarnos, abrazarnos, bueno, fue un encuentro cultural, sobre todo porque no es común que un presidente o una presidenta, en este caso, convoque a los creadores, a la gente de la cultura y se reúna con ellos, y nosotros sentimos un poco eso, que se reunía con los productores culturales, ¿no?, con los trabajadores de la cultura. Sí. Recorrí el lugar y además bueno, tuve la oportunidad de alguien de que estaba ahí en el riñón de la organización de recorrer algunos rinconcitos más allá de las grandes del edificio Ballena o de las salas colgantes que son espectaculares que están ahí, de recorrer algunas salas, algunas dependencias que solamente se han arreglado y restaurado, que han respetado toda la historia del edificio, realmente que el edificio es bellísimo de por sí, y han restaurado con gran cuidado toda esa carpintería, toda esa marquetería, todos esos pisos de madera bellísimos. La verdad que han quedado una cantidad de salas impresionante, ¿no? Digo que es un mundo, eso va a ser un mundo para la cultura de todo el país, ¿no? ¿Cuál crees que es el significado de que este centro cultural vaya a llamarse o se llame ya Kirchner? Bueno, yo creo que va a poner un hito de cambio, ¿no?, en un antes y un después del presidente Kirchner, ¿no?, que creo que es lo que nos pasó a los argentinos y en general a todos los argentinos y en especial a mi generación, ¿no?, la generación del 70, que, digamos, la vida de alguna manera nos dio otra oportunidad y pudimos reaparecer con un proyecto que estaba golpeado, frustrado, dolido y hasta desaparecido, y se volvió a recuperar. Y creo que este nombre, yo lo vivo así, lo vivo como un hito setentista que se enclava ahí en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, Rubén, sin duda. Me quedé pensando en la cuestión de la convocatoria. ¿Cómo te llegó a vos la invitación? ¿Qué es lo que decía? ¿Y cómo convocaron a ustedes los artistas para que se acerquen en el día de ayer allá? Yo recibí una invitación que decía concretamente la Presidenta de la Nación a través de la Ministra de Cultura, Teresa Parodi. Tiene el agrado de invitar a usted a la inauguración, cosa que me agradó, me sorprendió, y en general casi todos los artistas fuimos invitados así, ¿no?, directamente, puntualmente, y ahí en la puerta del Néstor Kirchner, que en un momento fue medio caótico porque íbamos todos juntos y la entrada era como muy complicada, pero bueno, después éramos buscados en listas y nos ponían una pulsera para los sectores. Pero bueno, fuimos subsanando ahí los inconvenientes y entrando, así que bueno, realmente fue muy lindo, la verdad. ¿Qué es lo que viste de ese espíritu setentista allí en el Centro Cultural? Mirá, nosotros decíamos, estábamos ahí con un grupo de compañeros, de artistas, de gente de la cultura, estaba Ariel Carlino, Daniel Santoro, bueno, con un grupo grande de artistas, realmente que hemos tenido pocas oportunidades de tener un encuentro así, ¿no? Tan amplio, de tantos sectores. Y donde se acercaron artistas de todos los índoles y de todas las ideologías y de todos los pensamientos, ¿no? Porque, bueno, no había solamente gente del peronismo, del kirchnerismo, había gente de todos los sectores que vinieron a acompañar y hacer, porque realmente es un proyecto muy amplio, ¿no? Bueno, Rubén, te agradecemos muchísimo por esto. Es muy importante tener a alguien que haya estado allí infiltrado. No infiltrado porque te invitaron, pero es muy muy lindo tener la visión de alguien que estuvo presente, porque no es lo mismo verlo desde la tele que estar ahí. Sí, yo la verdad que me conmoví realmente de estar ahí adentro en un espacio tan importante para la cultura, porque bueno, creo que el proyecto nacional también pasa por el proyecto de la recuperación de la cultura nacional. Exacto. Y bueno, creo que fue una gran fiesta. Y bueno, le recomiendo además a toda la gente que nos escucha que en cuanto se pueda, tengan la oportunidad, que vayan a recorrerlo. Creo que pronto va a haber espacios, creo que en la planta baja, para recorrer, porque todavía faltan terminar cosas del edificio, porque es muy grande y faltan una pequeña etapa en la parte superior. Pero bueno, recomiendo ir a verlo porque nos pertenece a todo, eso es nuestro, ¿no? Bueno, clarísimo, Rubén. Nos vemos el miércoles entonces aquí en Arte y Compromiso. Así es, muchísimas gracias por llamarme. Bueno, que tengas un muy buen día. Hasta luego. Rubén Borré, nuestro columnista de Arte y Compromiso.